Y si los hombres mandan, y si los hombres mandan, y si los hombres mandan, un chingo, chicos, un chingo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y si los hombres mandan, y si los hombres mandan, y si los hombres mandan, un chingo, chicos, un chingo. Y ahora con las papas arriba toditos. Perrea, perrea, perrea, mami, perrea. Corazoncito, la voz de Edwin Guerrero Neira para ustedes, amigos.